Mirada ladrada. En la terraza de una mansión burguesa, un perro ladra con furia de candela. Ha visto un pobre y en su roja franela una mirada que el jardín atraviesa. Ha visto un pobre y en su roja franela una mirada que el jardín atraviesa. Au, au, au, menea la cola, se encrespalan aullidos. Au, au, au, esa mirada no viene de ojos amigos. Au, au, au, quiere atraparla, clavarle los colmillos. Au, au, au, bolivariana mirada, ¿qué te has creído? Au, au, au, pase perro. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, pase perro. Au, au, au, au, au, au, au, au, au. Para papá piripipi, para papá para papá, para papá piripipi, para papá para papá piripipi, para papá para papá, para papá piripipi, para papá para papá, para papá piripipi, para papá para papá, para papá piripipi, para papá para papá, para papá piripipi, para papá para papá, para papá piripipi, para papá. Por la ventana y en bata mayamera, el don se asoma con risa preocupada. Escalofrío le causa esa mirada, tiembla y se abraza a su amada chequera. Escalofrío le causa esa mirada, tiembla y se abraza a su amada chequera. Au, au, au, el perro ladra en defensa de su amo. Au, au, au, protege lo que honradamente se ha robado. Au, au, au, pero qué perro tan educado. Au, au, au, con un jugoso hueso debe ser premiado. Au, au, au, pase perro. Au, au, au, au, au, au, pase perro. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, pase perro. Au, au, au, au, au, au, au, au, quieto perro. Au, au, au, au, au, au, au, au, quieto.